Compadre Fitito, ¿para dónde vais? Voy al baile, compadre. ¿Y con quién vais? ¿Con qué mina? Con la Panchita. Ah, con esa guatona, más que Panchita, parece pancita. Sí, pero es para salvarme. Me invitaron a una fiesta, pa' un casorio celebrar. Y yo fui con la Panchita, que no sabe ni bailar. Y cuando empezó la orquesta, con su ritmo el vacilón, que la Pancha de repente igual se puso a bailar. La pisó Ramón, ya sabía. La pisó Fernando, la pisó Don Jorge, y también el Tito, la pisó Rubén, la pisó el Jacinto, la pisó el Antonio, las veces que quiso. La pisó Ramón, la pisó Fernando, la pisó Don Jorge, y también el Tito, la pisó Rubén, la pisó el Jacinto, la pisó el Antonio, las veces que quiso. ¿Sabes cómo le dicen a la Pancha, compadrecito? ¿Cómo le dicen? Dígame, compadre. La alfombra, todos la pisan. Se la mandó, compadre, se la mandó. Y se persigue la pancha. Y mucho que le gustó que la pisaran retanto. Parece que disfrutaba poner las patas debajo. La pisaron tantas veces que todos se repitieron. Que baile que se pegaba, pisotón que le tocaba. La pisó Ramón, la pisó Fernando, la pisó Don Jorge, y también el Tito. La pisó Rubén, la pisó el Jacinto, la pisó el Antonio, las veces que quiso. La pisó el Ramón, la pisó Fernando, la pisó Don Jorge, y también el Tito. La pisó Rubén, la pisó el Jacinto, la pisó el Antonio, las veces que quiso. Sí. Bueno, ya aprenderás, pues ya aprenderás. Claro. La experiencia enseña. Lo malo que te quedó gustando.